بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. Ciertamente, hicimos descender el Corán en la noche del honor, Laylatul Qadr. وما أدراك ما ليلة القدر. ¿Y sabes qué es realmente la noche del honor? ليلة القدر خير من ألف شهر. Es una noche en la cual todas las buenas acciones que se realizan valen más que las que pueden efectuarse en mil meses. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Durante esa noche, descienden los ángeles junto con el ángel Gabriel, con el permiso de su señor, con todos los asuntos que él ha decretado para ese año. سلام هي حتى مطلع الفجر. Dicha noche está llena de paz hasta la llegada del alba.